¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido a la radio, buen día. Hola, sí, buenos días, ¿cómo están? Bueno, muy bien, gracias. Contanos un poquito respecto de este dato de que está comenzando a surgir en estas horas, de que el 4 de junio la UTA ha anunciado una nueva medida de fuerza. Bueno, sí, nos han llegado las actas, que no se ha llegado a ningún acuerdo salarial, ¿no? Así que bueno, en primera instancia se ha tomado la decisión de hacer un paro el 4 de junio, ¿no? Sí. Que bueno, que para nosotros resulta indispensable para arribar a un acuerdo salarial, ¿no? Que no lo venimos logrando desde el 31 de marzo del presente año, que terminó las paritarias 2018, digamos, las paritarias del 2018. La del año pasado. Exactamente. ¿Están muy lejos las partes como para un acuerdo? Esas cosas por ahí. General, y nosotros quedamos un poquito excluidos. Nosotros siempre dependemos, ¿no?, a nivel nacional, y bueno, no se ha acordado ningún acuerdo, y bueno, la verdad que necesitamos una recomposición salarial para todos los trabajadores de manera urgente, porque bueno, como sabemos, ¿no?, la inflación supera, ¿no?, los salarios, y nos vemos posibilitado a veces de poder llegar a fin de mes y cumplir con las necesidades. Claro, o sea que tengo algunos problemas de recepción, a lo mejor te estás moviendo, Sebastián, se entrecorta. Pero finalmente la medida de fuerza, digamos, seguramente no mediando algún acercamiento durante el fin de semana, que parece difícil, ¿va a ser por 24 horas? Exactamente, comenzaría el mismo 4 a las 6 horas hasta las 24 horas. En el caso de haber alguna novedad, sería el lunes o hoy, que tengan algún acercamiento o alguna conciliación obligatoria y que, bueno, que se levante esta medida. Pero bueno, por lo pronto sería el martes 4 de junio, ¿no? Ajá. ¿El único reclamo puntual en este caso tiene que ver con lo salarial o hay otros temas en la mesa que también tiene a la parte empresaria y a ustedes como trabajadores con alguna distancia? No, en este caso es por el acuerdo salarial, ¿no? Uh-huh. Es por el acuerdo salarial que no se ha llegado a nada en este momento. Bien, de llegar el día de la medida, esto indudablemente va a repercutir en Tandil también. Sí, sin duda, sí, totalmente, al 100%. Ajá. Bueno, bien, anunciado entonces, pues como para que la gente lo tenga en cuenta. Seguramente si hay algún avance también lo vamos a estar comunicando, pero en principio que se vayan preparando para el 4 de junio entonces con un paro de los trabajadores afiliados a UTA. Exactamente, totalmente, sí. Nosotros sabemos que por ahí genera, yo a veces pido disculpas al usuario, pero bueno, es la forma de lucha y a veces de conseguir que no, que el trabajador tenga un digno sueldo para poder mantener a su familia. Claro. Bueno, Sebastián, gracias por el contacto y por la confirmación de la información. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse y estamos a disposición. Un abrazo. Abrazo.